Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos a mis oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, por fin estás a mi derecha, Noguera, siempre estás a mi izquierda. Bueno, para que tú veas, Dios Padre, algún día. Está muy bien, les saluda Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de RCR 750 AM, emisora que en un par de semanas va a arribar a sus 85 años de vida. Y también nos escuchan, ¿por dónde, Noguera? Por Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar y Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. En Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y hoy de manera especial en Promesa 103.1 FM allá en Valencia. Así que va un saludo al pastor Emilio González y muy especialmente a José Rafael Carmona, que hoy, siendo director de la emisora, está haciendo las veces de operador, recordando buenos tiempos, ¿verdad, José Rafael? Así que espero que nos estés escuchando y disfrutes de este aniversario de hoy. También puedes oírnos y hoy vernos por www.rcr.tv, www.rcr.tv. Escucharnos también en telenavegante.net, en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook por Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy con buena música, escuchando a Julieta Venegas con su tema Eres para mí. A mí no me gusta mucho Julieta Venegas, yo lo confieso, pero esa canción me encanta. Y esto a propósito de que el pasado 24 de noviembre llegó a sus 45 años de vida. Nació en Long Beach, California, y es reconocida compositora, cantante, activista mexicana estadounidense. Y es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Y a mí me impresiona la cara de niña que tiene Julieta Venegas, y tiene 45 ruedas. Bueno, es como tú, ¿sabes? Hay gente así. Tú aparentas como 30. Y no voy a decir tu edad. Bueno, todo el mundo ya lo sabe, lo hemos dicho un montón de años aquí, 8 por lo menos. Eres para mí, eres para mí, yo soy para mí. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el 24 de noviembre hasta hoy, domingo 29 de noviembre. ¿Qué sucedió, Noguera, Esta semana? Bueno, el 24 de noviembre, pero en el año 1948, el presidente Rómulo Gallegos fue derrocado por un golpe de Estado. En esta fecha, el 24 de noviembre, en 1713, nació el novelista y humorista británico Lawrence Sterne. En el año 1826, el escritor italiano Carlo Collodi, mejor conocido por su obra inmortal Pinocho. Pinocho, así es. Fallece el 24 de noviembre de 1870 el conde Lautremont, Isidoro Ducas, poeta uruguayo-francés, de quien siempre recomiendo leer esa maravilla que se llama Los Cantos de Maldoror. 2004 falleció el escritor británico Arthur Hailey. Mira, yo siento que estos audífonos me están ahorcando. Mira el cable, le doy vueltas y vueltas y ando ahí como, bueno, como ahorcándome. Bueno, hoy sí es textual. Mire el cable, porque lo pueden ver a través de rcr.tv. Y seguimos con las efemérides. Quedamos el 25 de noviembre, fecha en la cual falleció en el año 1950 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1944. A ver, repíteme el danés, te quedó muy bueno. A ver, date. Johannes Wilhelm Jensen. Bueno, yo voy con el japonés, porque el 25 de noviembre de 1970 falleció, se aplicó el seppuku, el señor Yukio Mishima, escritor japonés de quien también siempre recomiendo leer. Bueno, yo leí nada más como 3 libros y tiene un montón, pero Secretos de una Máscara, Confesiones de una Máscara, es una maravilla, sin duda. 26 de noviembre del año 1857, nació el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Y, bueno, eso es lectura indispensable para todos aquellos que estudiamos letras y sobre todo lingüística, ¿no? El 27 de noviembre nació en 1865 el poeta colombiano José Asunción Silva. En el año 1891 el escritor español Pedro Salinas. Falleció en 1953 el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, premio Nobel de Literatura en el año 1936. Y en el año 1983, el 27 de noviembre, falleció el escritor uruguayo Ángel Rama. Así avanzamos un paso más en nuestro calendario y el 28 de noviembre nació en 1907 el escritor italiano Alberto Moravia. Y en el año 1908 el antropólogo y lingüista belga-francés Claude Lévi-Strauss. A mí lo que más me gusta de él son los pantalones. Bueno, este no es. Sí, pero Claude Lévi este no es el de los pantalones Lévi. Y así llegamos hasta el día como hoy, 29 de noviembre, fecha en la cual nació en 1781 el humanista, poeta, filólogo, educador y jurista venezolano don Andrés Bello. Fecha por la cual hoy se celebra también el Día del Escritor en nuestro país, así que felicitamos no solamente a nuestras 3 invitadas que están aquí ya esperando para conversar, sino a todos aquellos que han venido acompañándonos a lo largo de 8 años y los que están pendientes por venir. Así es. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el 29 de noviembre. Bueno, y con eso cerramos las efemérides, porque además el 29 de noviembre, si no lo comentaste ya, en 1902, pues, sí, ya lo dijiste, falleció Carlos Levy. A ver, Noguera, ¿quién ganó el libro, esa maravillosa novela de Crina Bear? El señor del Rossi Porras. No, y no solamente se ganó eso, se ganó además un delicioso banana brownie, cortesía de Dora's Gelato Café. Y antes de avanzar, ya está abierta el concurso de cuentos de Zack Ben, ingresando a la página de Zack Ben, que creo que es zackben.org, allí pueden tener todos los datos para este concurso. Un año más en tu vida. Noguerísima, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A ver, cuéntame. Oye, ¿te acuerdas? Hace 8 años nos reunimos en tu oficina y tú me dijiste, bueno, es que tengo un proyecto engavetado ahí. Tal. De hace años, correcto. Gracias a Tamara Bryson que nos hizo el puente. El puente y nos conocimos. Además, como anécdota también, recuerdo que cuando Librería Sónica comenzó al aire, fueron 30 minutos de prueba. Bueno, vamos a hacer... 27. Sí, 27 minutos realmente al aire del programa ese primer domingo y acto seguido comenzaron las llamadas telefónicas. Los correos diciendo, por favor, alarguen el tiempo de ese estupendo programa. Bueno, tanto así que llegamos a 8 años. Así que felicitaciones a usted, Noguera. Y mis agradecimientos, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes que domingo a domingo nos están escuchando, nos escriben, nos envían detallitos, regalitos. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los amigos anunciantes, a Dora's Gelato Café, que tiene años con nosotros, obsequiando café en polvo, café molido, ahora helados. También agradecimiento a Ávila Gallery, su centro de arte moderno, que está en el lobby del Hotel Ávila. ¿A quién más agradezco? Bueno, a la novela El Clan Perverso de Numa Frías, que también fue anunciante del programa, Identidad Compartida de Rafael Varal Loera, y actualmente está la supernovela de ciencia ficción Sabina y el viaje a Virtuosia del escritor Sandor Gerenda. Saludos, Sandor, yo sé que nos estás viendo, aquí estamos en vivo. Muchachas, saluden por favor en las cámaras. Todavía esto no me acostumbro a cámaras en la radio, pero bueno. A ver, combo 1, ¿cuál es el primer combo que vamos a estar obsequiando en el día de hoy? Novena. Pues hoy vamos a estar obsequiando Peregrino Interno de Gustavo Carrera, cortesía de Vidanco, uh-huh. La Tierra se Agota de James Lovelock, cortesía de Planeta, El Alféizar de Jean-Claude Tox, de cortesía de Lector Cómplice, El Niño que Fui de Manuel Cedeño, a quien le enviamos un saludo, cortesía de Negro sobre Blanco, y esto estará acompañado de un delicioso banana brownie, bueno, no el banana brownie, sino un vale para que usted se lo coma sin que se le derrita, uh-huh. Cortesía de Dora's Gelato Café, y un sello para que marque sus libros, un ex libris, cortesía de Boris y Yelisa Carneluti, uh-huh. Unos de nuestros oyentes más fieles a quien agradecemos este sello que dice, este libro pertenece a... Tremendo combo, ¿no? Muy buen combo. Y es muy fácil, usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y yo voy a decir esto, porque el costo del mensaje es un bolívar fuerte, Noguera. Y más son, el básico de la operadora, claro, más el libro. Pero es que son 5 libros y nada más uno de esos libros cuesta 2.500 bolívares. Por favor, no van a enviar 2.500 mensajes de texto. Pero, bueno, allá usted si quiere enviarlo. Pero lo que tiene que fajar es enviar muchos mensajes de texto para que usted se gane este combo 1 con esos libros que les comentó Linsabel Noguera. Y a ver... Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevárselos. Y lo vamos a decir hoy mismo. Hoy mismo, en el programa. Claro. ¿A quién tenemos en línea? Tenemos en línea al escritor venezolano y le damos la bienvenida para felicitarlo en su día a Fedosi Santaella. Bienvenido, Fedosi. Hola, buenos días. ¿Tienes voz? Bueno, aquí estoy hablando con ustedes debajo de un árbol y casi me cae una rama encima. ¿Y en serio? Así que iba a ser el escritor, pero muerto. Bueno, pero imagínate, Fedosi, tenés voz de sueño, pero si estás bajo de un árbol, quiere decir que no estás en tu casa, ¿es así? No, estoy en la calle. Ah, estás en la calle. Bueno, primero que nada, te felicito en tu día del escritor. Quiero también felicitarte por esa estupenda novela. Yo se la pedí al Niño Jesús, vamos a ver si me la trae, que es El Dedo de David Lynch, publicada por Pretextos allá en España. Cuéntanos de esa experiencia, Fedosi. Bueno, sí, felicitaciones a Fedosi que escribe, porque yo no sé, yo no. ¿Tú no escribes? No, yo no, escribe otro. El hombre de la suerte, ¿verdad? Sí. El hombre... Sí, mucha suerte. The Man Milk, por no decir otra palabra. Sí, bueno, la palabra que dicen el lechugo. Exacto. Ajá. A ver, ¿y cuándo vamos a poder leer ese libro, Fedosi? Porque yo sé que está en España, pero existe la expectativa de que llegue acá, que alguna editorial lo distribuya, alguna editorial o alguna librería lo traiga. Bueno, El Dedo de Billy, tal como dice, acaba de ser publicado por Editorial Pretextos, uh-huh, allá en España. Bueno, me siento absolutamente honrado por esta editorial tan prestigiosa. Es una editorial independiente española, pero entre las independientes españolas es con la que tiene más tradición y más prestigio, ¿no? Así es. Y bueno, allí estoy pues publicado por ellos. Y acaba de salir, tal como digo, un par de semanas. Y bueno, me imagino que en algún momento algún ejemplar llegará. Ellos tienen muy buena distribución en México, en Colombia. Tienen excelente distribución también, parece que en Chile. Pero por las razones que conocemos, justamente dos países hermanos y muy parecidos uno de otro, hasta hace poco, uh-huh, que es Argentina y la República Bolivariana, la distribución se les hace difícil. Entonces, bueno, me imagino que en algún momento algún distribuidor, algún librero se le ocurrirá traer el libro y, bueno, ponerle a la venta gracias a nuestra inflación en 30.000, 40.000 bolívares. Baratísimo, y, ¿no? Bueno, quien quiera comprar un libro, que crea que fue para ella, vale la pena de comprar un libro en 30.000, 40.000 bolívares, lo comprará. ¡Qué maravilla! En todo caso, dentro de aproximadamente un año y medio, creo que tendré la oportunidad de realizar una publicación ya venezolana, pero no puedo decir nada por los momentos, porque ya eso es una negociación posterior que tendría que hacer con la editorial, pero la posibilidad está abierta. Buenísimo. Bueno, Fedosi, mucho éxito con este nuevo libro. Felicidades nuevamente en tu día, Día del Escritor. Y bueno, y gracias por estar en contacto con nosotros. Un abrazo, Fedosi, y saludos, porque ustedes dos se agarraron la conversación para ustedes solos, pero te mando un abrazo de dos ese sabroso árbol. Bueno, y muchas felicitaciones para ustedes. Verdad que todos estos años trabajando con ahínco para promocionar la literatura venezolana, además de una manera siempre muy seria, leyendo los libros antes de la entrevista, no improvisando con respecto a eso, con preguntas tales como ¿de qué trata tu libro? Exacto. Además que ha sido muy sabroso poder conocer libros que quizás uno no hubiese leído porque lo tomaría de la estantería de la biblioteca de una librería, sino porque te llegan al programa de radio y bueno, la obligación de leerlos te hace descubrir el placer de lo que se está escribiendo. Claro, así es. Y bueno, ustedes han hecho su trabajo de verdad de manera muy a fondo, muy seria, concienzudamente, y bueno, no es fácil, ¿no? La literatura es un apostolado y ustedes lo llevan allí, así como lo llevo yo que escribo y todos los demás escritores que escriben y buscan publicar, más allá de que usted quiere hacer un bestseller que venda libros hermosos sobre cómo ser más felices en este planeta, y yo dudo que eso sea literatura, pero para los otros sí somos un apostulado. Un abrazo, Fedosi, saludos y gracias por tu llamada. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y antes de ir al corte, nosotros hoy vamos a estar obsequiando, además de este montón de libros, café y helado, vamos a estar obsequiando un Ávila, un cuadro de Julián Gómez, y además va a estar acompañado de un ejemplar de 100 mujeres contra la violencia de género. Usted tiene que estar atento a esta pregunta que voy a hacer y a las tres preguntas que voy a hacer a lo largo del programa para que usted responda correctamente. Son tres preguntas sencillas. La primera, ¿cuál es el número de cédula de Imre Cartés? No, mentira, eso fue un chiste. La primera pregunta es, ¿cuál es el título del poemario de Linsabel Noguera? Linsabel Noguera tiene un extraordinario poemario que lleva por título tal. Usted responde esa pregunta cuando abramos los micrófonos y usted podrá ganar. Así que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. La Contrasofía se encargó de asesinar a Futurócrates y Malimbo Arterios fue el ejecutor. Ahora todo depende de una adolescente atrevida, díscola y brillante a la vez. Sabina y el viaje virtuosa, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Noguerísima? Buena música. Estamos escuchando buena música que seleccionaste tú precisamente para el día de hoy de nuestro cumpleaños. John Mayall, quien nació tal día como hoy, 29 de noviembre, pero en el año 1933, así que está cumpliendo 82 años. Es cantante, instrumentista, especialmente guitarrista y compositor británico de blues y pop rock. En el año 55 fundó su primer grupo, The Powerhouse Four. Wow. Y posteriormente su más famosa banda, The Blues Breakers, en la que contó con la colaboración de guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor. Al fondo escuchamos el tema So Many Roads en compañía de uno de los guitarristas que más me gusta, Gary Moore. Y el combo número 2, para que usted se gane un montón de libros, es exclusivamente por la vía del Twitter. Utiliza la etiqueta octavo aniversario LS, es decir, numeral 8BO aniversario LS, y responde quiénes fueron los ganadores al premio Libreros 2015 en Venezuela. El ganador, vía Twitter, se va a llevar los siguientes libros. La navaja de Ockham, de Rafael Arraiz Luca, cortesía de Alfa, la ciudad de las tormentas, de Jesús Miguel Martínez, cortesía de Planeta. Dos regalos de Heberto Gamero, cortesía de Lector Cómplice. Lo que nos dijo el maestro de Juan May, cortesía de Vida & Co. Y Ponzoña de Paisaje de José Pulido. Esta es de la editorial Negro sobre Blanco y todo acompañado por un cuartico de café recién molido, cortesía de Doras y Lato Café. Entrevista en Librería Sónica. Ahora sí, le damos una bienvenida a nuestras amigas. Caramba, estás muerta la risa. Yo tengo aquí a mi derecha a Kira Kariakin, poeta, promotora cultural, quien hoy no la tomó la policía, sino una buena rumba la noche de ayer. Bienvenida, Kira. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. A mi izquierda está la profesora, escritora Violeta Rojo, a quien le tenemos muchísimo cariño, no solamente en el programa, sino en todo el medio literario. Bienvenida, Violeta. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y a la izquierda de Violeta y a la izquierda mía está la promotora cultural, bellísima además, se le ven muy bien esos lentes, me encanta. Virginia Riquelme, bienvenida. Gracias, muchachos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hubo un tiempo que trabajaste ciertamente en el papel literario del Nacional, ¿correcto? Sí, señor. 6 años. 6 años allí, ¿verdad? Llevando lo mejor también de nuestra literatura, pero en el papel. Y ahora tienes su editorial. A ver. Y cuéntanos. Ajá, de eso, sí. Tu vaso, cuéntanos, sí. No quiero desaprovechar eso. Sí, bueno, hace un año nació Barco de Piedra, una editorial en la que estoy con Isabela Saturno, Jonel Hernández y Edimir Briceño. Y justo ayer presentamos el tercer título de la editorial, una antología poética de Manuel Vilas, el escritor español. Así que estamos también de aniversario. Bueno, nuestras felicitaciones. Estamos teniendo celebraciones, porque entonces, además es muy rico que estén surgiendo constantemente en estos últimos 2 años editoriales de buena factura en nuestro país, porque con ese equipo que tienes, pues que todos somos conocidos y queridos, es un tremendo equipo de Barco de Piedra. Así es. Virginia, pero entonces hay que incorporar en la pauta del próximo año, que ya está muy cerca, para que vengas al programa a hablar ya particularmente de los tres títulos. Seguro que sí, con todo gusto. A ver, ¿cómo nace la idea, Violeta, de este estupendo trabajo? Y a lo mejor las personas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué están Virginia, Violeta y Kira hablando de 100 mujeres contra la violencia de género? Bueno, porque estas tres bellas damas son las compiladoras de este libro. Y con tanto talento literario que hay en nuestro país, tanto de hombres como mujeres, ¿por qué ustedes tres fueron las compiladoras? A ver. Porque son las que se tomaron esa responsabilidad, y lo digo con profundidad de conocimiento. Esa no es Violeta la que habla, esa es Linsabel. Nos pueden ver por rcr.tv. El orden que fue convocar a todas las mujeres que están en esta antología. Pero ahora sí, le doy la palabra a Violeta, a Kira y a Virginia, que merecen no solamente flores, sino reverencias por haber hecho este trabajo tan bello. Bueno, 100 Mujeres es un proyecto latinoamericano que empezó en Chile. Y justamente de Chile me llamó Pía Barros, una de las que organizó este proyecto, y me dio la orden de que eso tenía que salir en Venezuela, y me preguntó perentoriamente quién se va a ocupar de eso, y yo le dije aterrada, yo, no te preocupes. Yo misma soy. Yo soy. Y entonces, por supuesto, después llamé a Virginia y a Kira para decirles ayúdenme con esto, porque yo estoy aterrada. Yo solita no. No, solita era imposible. Es muy difícil. Y sí, era demasiado trabajo. Y bueno, y tenía aquella responsabilidad, y ellas, bueno, hicimos un equipo buenísimo. Llevamos 2 años, 3 años trabajando, felicísima. Sí. Y bueno, pudimos sacar este libro gracias a la generosidad de Fundabac Ediciones. Sí, por ahí tenemos una sorpresa. Y como vamos a hacer aquí una suerte de mini jamming poético, yo voy a leer el texto, el poema de Violeta Rojo, porque lo ideal hubiese sido que lo leyera usted, pero bueno, ese brainstorming que hicimos aquí no vamos a intercambiarnos, bueno, válido. El texto se llama, el poema se llama Dos Películas, y dice así. Festival de cine en La Habana. Más de 100 personas esperando entrar. Una pareja a mi lado discute. Él está frenético, ella aburrida. Él grita. Ella le dice con indiferencia que se tranquilice. Él sigue bramando que ella no cuida nada, que maneja mal, que cayó en un hueco con el carro y ni siquiera se disculpó. Exasperado por su propia ira, él le da un bofetón. En ese momento dan sala y entran juntos a ver la película. Nadie los mira sino yo. Nadie percibe nada, como si no hubiera pasado. Años después, en la Plaza San Marcos, una pareja discute en lengua incomprensible. Gritan y gritan. Miles de personas los rodean y nadie parece percatarse. Solo yo, voyeur impenitente. Él se va alterando cada vez más hasta que le da una bofetada. El sonido del golpe reverbera, pero nadie parece notarlo. Ni siquiera las palomas levantan vuelo. Un aplauso para usted, señora. ¡Qué maravilla! ¿Fue escrito exclusivamente para esto o ya estaba y formaba parte de otro trabajo? No, fue escrito para esto. ¿Exclusivo? Sí. O sea, que tuviéramos aquí a nuestros amigos oyentes. Todos mis trabajos de ficción son por encargo. ¿Son por encargo? ¡Qué maravilla! Todos. Es así que me dicen, mira, un texto para tal cosa y lo escribo, pero... ¿Lo cobras en dólares o en euros? ¡Ay, hijo mío! A veces solamente en especies. Sí, ni siquiera. Pero gracias, un agradecimiento, sí. Gracias, una sonrisa, eso es parte de las especies. A ver, Noguera, ¿qué tienes allí? ¿Qué vas a leer? No, bueno, todavía estoy buscando mientras espero que ustedes, entonces, que ya tienen, bueno, decidido que van a leer. Ajá, los pero ya, de ajá, pero yo quería comentar que el libro no solo es de poesía, sino que tiene mini ficción, mini crónica, mini ensayos, y que algunos textos son testimonios, ¿no? Entonces es un libro que, por un lado, es un ejercicio literario, porque en la convocatoria hay realmente muy pocos textos que estaban publicados con anterioridad. La mayoría de los textos son inéditos de las autoras. Y aparte de eso, bueno, se convocó como un ejercicio literario realmente de minificción, pero al no encontrar suficientes autoras que escribieran minificción, pues lo expandimos, y realmente al final también las autoras sencillamente, mira, a mí lo que me salió fue esto, mira, este es mi testimonio, y realmente se convirtió en un libro duro de trabajar porque nos agobiaba un poco. De hecho, ¿no? Lo es, porque yo lo leí como es correspondiente, lo leí todo. Y hay textos muy, muy duros. Recuerdo uno, creo que es de nuestra querida amiga, a quien le envío saludos, de Daniela Jaimes Borges. ¡Wow! Sí. Que es estupendo, ¿no? Sí. Pero tú tienes allí uno para la lectura, Kira. ¿Será que nos complaces de una vez? Sí, el de Virginia. A ver. Que lo escribió a partir del poema El asesino de Anne Sexton, de la poeta Anne Sexton. Se derretirá cada partícula que leves en mi contra. Serán cenizas tus palabras, cada uno de tus gritos. No será necesario apuntarte. No hará falta hincar mi rodilla una vez más, porque no serás espada, ni nombre, ni viento, mientras yo me levanto y soy cada vez más, y cada vez más nube, más aire, menos tormenta. Un poco más cerrojo, ballesta. Un poco más tren, sexo y tallo. Y tú, por debajo, hecho sangre, hecho nada, sin existir más que en el dolor, hasta que amanezca, y tan siquiera eso. Bellísimo, un aplauso para la lectura y para la autora. A ver, Virginia, ¿y cómo nació ese texto, ese poema? Ese poema nació justo cuando Violeta hizo esa primera convocatoria, abierta vía Facebook. Yo no tenía mucha idea de cómo abordar el tema, porque bueno, no he sido víctima de violencia de género, pero bueno, es un tema que está allí, ¿no? Sí. Entonces, casualmente en ese momento había estado leyendo a Anne Sexton y estaba este poema que me gusta mucho, El asesino, y fue a partir de ahí, es decir, preferí tomar el testimonio de otra persona y escribir a partir de eso. Qué bueno eso. Otra pregunta que quiero hacerle a cualquiera de las tres. El libro Evidentemente ya está distribuido, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cuántas unidades, cuánto fue el tiraje de este libro? 1000 ejemplares. Son 1000 ejemplares y se pueden conseguir en todas las librerías. Sí, sobre todo está en las Alejandrías, está en Lugar Común, está en El Buscón, en Noctua, en Sopa de Letras, en Cálatos, en Entre Libros. Bueno, un buen número de librerías. Sí, sí. Antes de ir al corte, a mí me gustaría escuchar una lectura de Virginia Riquelme, de lo que haya seleccionado para leer, y mientras ella va leyendo, yo voy tomando las fotos para el Instagram para que, bueno, todo el mundo vea nuestra invitada. Ya voy para allá, mi estimado hermano, y comparto a través de nuestras redes sociales, bueno, millones de personas que están conectadas a Librería Sónica. Adelante, Virginia. Yo voy a leer el de Kira, se llama Obra. Se alejó para ver el lienzo. El púrpura intenso se fundía al azul, escondido tras un verde que se decantaba hacia el amarillo. Era un paisaje donde pequeños riachuelos del espesor de un cabello se enmarañaban para realzar una belleza extraña, una tipografía insidiosa. Sin embargo, no estaba satisfecha. No conseguía plasmar la explosión de dolor. Alzó la blusa de nuevo, ya los colores estaban muriendo en su costado. También moría. Parda y sólida, la sangre en el piso rodeando al autor del grito de su herida. El espejo del estudio evidenció su fatiga. Sin pensar en el gesto, tomó el lápiz labial y revivió la boca de rojo. Luego, con delicadeza, cubrió la obra y sin mirar atrás, se fue. Bellísimo. Un aplauso para la lectura y para la poeta, ¿no? A ver... ¿También escribes por encargo? ¿Como hace Virginia? No. Perdón, Violeta. No. Este fue... Este en particular, sí. Y Kira, que es el que acabamos de escuchar, ¿cómo? Este lo escribí para la pauta, porque cuando Violeta... Sí, porque Violeta cuando nos convocó, al principio nos convocó como escritoras, y después que dimos nuestra colaboración, nos incorporamos como colaboradoras de este proyecto con ella. Y sí, yo lo escribí pensando en el trabajo, uh-huh. Porque era de minificción. Entonces, pues nada, escribí este texto, sí. Antes de ir al corte, le recordamos que hoy estamos obsequiando un combo 1 a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del Dilo. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Y ya han llegado algunos, así que algunos sigan enviando, apréstense en enviar muchos mensajes de textos. Voy a hacer la segunda pregunta que usted debe responder al final del programa para que se gane un estupendo cuadro, un Ávila acompañado de un ejemplar de 100 mujeres contra la violencia de género. Y, no, esa pregunta no la voy a hacer. Y la segunda pregunta es, ¿la va a hacer Linsabel? No, yo prefiero que le haga usted la pregunta, Noguerísima. Ajá, la segunda pregunta que tenemos para hoy, que acompaña la primera que me dejaste sorprendida con esa pregunta. Ah, te tuve. Absolutamente. A ver. La segunda pregunta es, ¿cuál es el título, además es muy fácil, lo decimos siempre, de la novela de Jason Maldonado? Una difícil y una fácil. ¿Cuál es el título de la novela de Jason Maldonado? Entonces, la persona que responde esas dos preguntas más la pregunta que viene se va a llevar este estupendo cuadro por cortesía de nuestro querido amigo y anunciante Ávila Gallery, su centro de arte moderno. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Un personaje que dejó sus huellas en la humanidad ha vuelto a la vida. pero en el siglo XXII. La avanzada tecnología ha resucitado a Platón y junto a Sabina Halicarnaso deben salvar al planeta Tierra. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible solo en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Juan Francisco Quintero Mendoza, mejor conocido como Frank Quintero, el pana Frank, quien nació en Caracas un 27 de noviembre de 1952, así que ya son 63 primaveras para él. Conformó a principios de la década de los 80, junto a Franco De Vita, Giordano e Ilan Chester, una generación de cantantes venezolanos que alcanzaron gran popularidad, renombre a nivel nacional e internacional. Buena música para el día de hoy, ¿no, Vera? ¿Te gusta la música de Frank Quintero? Me encanta Frank Quintero, además que el primer noviocito del liceo nos conocimos cuando es que éramos bebés en preescolar y se me declaró en un concierto de Frank Quintero en Maracay. Oh, ¡ah, qué lindo! Mira, yo pensé que iba a decir que era tu primer noviocito, Frank Quintero. No, vale. Yo pensé que robas con el Frank. Oye, y hablando de conciertos. Querido, pero no tanto. No, y hablando de conciertos, esa es una experiencia con Frank Quintero en un concierto. Yo también tuve una experiencia, porque cuando yo tenía como 17, 18 años, trabajaba en una compañía de sonido y haciendo un concierto en el Teresa Carreño de Caletero, muchacho recogiendo corneta, después del concierto me he caído de 4 metros de altura y me han caído las dos cornetas encima. Ay, y quien vino al rescate fue Frank y la hermana. Quedé totalmente inconsciente en el piso. Es una experiencia tenebrosa, pero vamos a hablar de cosas mejores. No, pero qué bueno que no te pasó nada. No, bueno, fue en diciembre además. No pude viajar, me pincharon 12 veces. 6 para una nalga y 6 para la otra, para aguantar la leña. Para que estuviera equilibrado. Para que estuviera equilibrado. A ver, ¿quién le toca leer? ¿A quién le toca leer? A Virginia. A Violeta. ¿Tienes un segundo nombre, Virginia? No. Ah. No, ya no. Sí. No, Virginia. Sí, pero no lo vamos a revelar. No lo revelemos, pues. En realidad, Virginia es su segundo nombre. El primer nombre es otro. No, es al revés. El primero es Virginia. Sí. El primero es Virginia. El segundo puede ser una pregunta para llevarse un combo. Yo soy muy amiga de su padrino. Yo soy muy amiga de su padrino. Eso no es lo que me dijo tu padrino. Ajá. A ver, tú vas a leer qué poema. Yo voy a leer el poema de Linsabel Noguera. Uh-huh. Yo debería mandar los mensajitos porque yo sé cuál es el nombre del poemario de Linsabel Noguera. Uh-huh. Y se llama Yo la Indómita. A ver, te escuchamos. Tiemblo ante la brasa de tu voz. Gimo bajo tus manos sin caricias. Muda, maquillo las huellas de un amor que no entiendo, con el último hálito de voz. Clamo sobre mis propios huesos, resucito mis coros ancestrales. Conjuro con sus voces mi dolor. Yo, la indómita, me levanto ese día y digo, basta. Qué belleza. Bueno, un aplauso para la lectora y para la poeta. Hoy sí me pueden ver, porque hoy sí me pongo roja. Ella está tira sigue de rumba todavía. Bueno, pero claro, estamos en la rumba de Librería Sónica. Así es. Y además, qué mejor motivo para celebrar no solamente 8 años, sino darle voz a todas las mujeres que sufren violencia de género en sus hogares, en sus lugares de trabajo, a través de un trabajo artístico muy bien compilado, trabajado con pinza, con delicadeza, con sensibilidad, y editado en este libro, que además es un libro que puedes llevar en el bolsillo, es un libro cómodo, es un libro de fácil de leer, chévere, porque si bien lo que toca, el tema que toca, cuando tú lees cada texto, dices paso la página, porque necesitas respirar, cada texto tiene una profundidad conmovedora increíble, pero es rico porque te hace reflexionar, oye, afortunadamente yo no fui o no he sido víctima de la violencia de género, pero cuando te pones en los zapatos del otro, cuando ves tantos casos que hay de niñas, adolescentes, adultos, que sufren violencia de género, tú dices, qué bueno que hay personas que están dando su voz para esas personas que no se atreven a hablar. Así es. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando nuestro octavo aniversario y aquí viene el tercer combo. La primera persona que nos llame al 0212-482-1392, 482-1392 y responda, ¿quién fue él o la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año 2015? Se ganará este combo de libros, Sin Parar un Punto, Diarios Literarios de Alejandro Oliveros, de Equinoccio, Acutagawa, El Elegido de Nodio Quintero, Vidancó, Los Rayos También Terminan en el Abismo de Joaquín Ferrer, Editorial Lector Cómplice, Alto Voltaje de Jorge Rivadeneira, también de Lector Cómplice, y Civiles y Militares, Manual Indispensable de Luis Alberto Butó de Negro sobre Blanco, todo acompañado por un cuarto de kilo de café recién molido, o por cortesía de Dora Gelato Café, y un sello cortesía de Boris y Yelitza Carneluti, que dice, este libro pertenece a... Y además, la pregunta, la pregunta, ¿quién fue él o la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015? Una pista, Noguera, bueno, facilito, es bielorrusa. Bueno, una pista más fácil es que lo googlen. También, bueno. El número 482-1392. Esperamos su llamada. Y ya que dijimos los tres combos del día, queremos agradecer a Plaico Editores y Ediciones de Caré, que nos hicieron llegar un libro para cada uno de los combos de literatura infantil y juvenil. Un libro para niños, Abesú, además bellamente ilustrado por Lucho Rodríguez, que es un diseñador colombiano ilustrador fantástico. Píntame Angelitos Negros, ilustrado por Menena Cotín, el poema conocido de Andrés Eloy Blanco, una edición preciosa. Gírate, auxilia, mira. Por favor, gracias. En una edición preciosa de La Barca de la Luna, Plaico Editores. Y En Casa de Mis Abuelos, un libro pero súper tierno de Ediciones de Caré, que les damos las gracias a Plaico y a Caré por este regalo para nuestro aniversario. A ver, ya tenemos a alguien en línea. A ver, muy buenos días. ¿Quién nos llama, por favor, y de dónde? Sí, Carlos Ballesteros de Catia. Carlos Ballesteros, me dijo. Sí. A ver, señor Carlos, ¿quién fue la ganadora o el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año 2015? Sí, una mujer rusa, Svetlana Alexievich. Muy bien, un aplauso. ¡Yay! Por favor, vamos. Usted se ha ganado. Felicitaciones, señor Carlos. Felicitaciones, señor Carlos. Nuestro operador va a tomar nota de su número telefónico para nosotros entrar en contacto con usted mañana y ponernos de acuerdo en cuanto a la entrega de su combo. Felicitaciones. Ok, gracias. Gracias a usted por la llamada. Buenísimo, bueno, estamos de fiesta, botando la casa por la ventana. A ver, ¿fue muy compleja o difícil la convocatoria para las demás autoras, escritoras o poetas para este libro? ¿O fue sencillo? Todas dijeron sí de una, yo quiero. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que sí. Nuestras autoras fueron de una generosidad sin límite. Y bueno, son 100 mujeres. No solamente hay autoras, no solamente hay escritoras y poetas, sino también mujeres que se enteraron de la convocatoria, porque fue una convocatoria abierta, y decidieron contar su historia, o decidieron contar su historia como testigos que lo habían visto. Y mira, fue difícil porque es un trabajo difícil de hacer, como dijo antes Kira, pero la verdad es que nuestras escritoras fueron muy generosas y tenemos, bueno, muy importantes nombres de la literatura venezolana, Ana Teresa Torres, Gisela Cosa, Cecilia Ortiz, Sonia Chucrón. A ver, yo disfruté mucho en el buen sentido, primero por el buen trabajo poético, y también disfruté porque siempre hay ese toque de humor en uno que otro texto, como por ejemplo el caso de Gisela Cosac, que me reí mucho porque, bueno, todos conocemos a Gisela, y entonces el texto de ella dice algo así, vieja loca es aquella mujer que tiene no sé cuántos más de 40 años, y es motivo de ofensa de quien le genera. Es una ofensa de quien y con la que uno no está de acuerdo, porque cuando uno está de acuerdo ya no es vieja loca. ¿Cuánto tiempo duró la convocatoria, Mira, la Violeta. Convocatoria se supone que duraba 4 meses, pero en realidad duró como un año, porque nos iban llegando textos cada vez más interesantes, y bueno, 100 textos es mucho. Fueron más de 100, ¿te acuerdas? Además, sí. Bueno, eso me da pie para preguntarles, sí, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo se fue depurando ese proceso de selección hasta llegar a los 100 que están en el libro? Porque debe haber sido un trabajo muy arduo para ustedes. Bueno, mira, lo que hicimos fue, cada autora mandó más de un texto, entre dos y tres textos. Algunas mandaron uno solo, pero la mayoría mandaron dos o tres. Lo fuimos organizando por orden alfabético en un documento de Word, que lo compartimos en un Dropbox. Y luego cada una dio una de lectura de todo el original y votamos. Sencillamente escogimos cada una los textos que más nos gustaban. Y allí pues se dirimió todo, pues porque los textos que solo tenían un voto no entraron, los textos que tenían 3 y 2 pues entraron. Entonces, y de cada autora pues seleccionamos también uno, o sea, ¿no? El mejor, sí, el que nos parecía que se adecuaba más a lo que estábamos pidiendo. ¿Y qué tal las trató Kira, Virginia, Violeta, Federico Prieto? Muy bien. ¿Cómo los trató? Excelentemente. Tú sabes que Federico y yo estudiamos juntos en la universidad. Así es la cosa, son colegas, entonces. Hago constar que Federico era mucho mayor que yo. Saludos, Federico. Estuvimos tratando de comunicarnos con Federico. Yo hablé con él el viernes pasado. Íbamos a hacer un contacto telefónico, pero bueno, lo hemos intentado a lo largo del programa. Está un poquito malito estos días con un gripón espantoso. Mira, Federico y yo somos amigos desde hace 30 años, más o menos. Sí, más de 30 años, 35 años. Que no es poco tiempo, además. Entonces, bueno, Federico lo conozco mucho y es un encanto y ha sido sensacional y nos ha consentido a las tres y nos ha mimado y nos ha dicho todo lo que ustedes quieran. Federico fue sensacional. No, y nosotros les queremos enviar un saludo especial a Fundabac, bueno, y a Federico, sí, sí, porque ellos están muy pendientes del programa, enviándonos sus novedades. Bueno, y como esta obra, esto es una obra maestra, esto es magistral porque es una belleza, un trabajo encomiable que yo quiero felicitarlas a ustedes. Gracias. Como compiladoras. Gracias. Kira, Virginia y Violeta. A ver, diga. Y sobre todo, bueno, Fundabac fue generosísima, pero Tina Melarosa, la presidenta de Fundabac, fue sensacional porque le enviamos el manuscrito, le explicamos qué era y en 24 horas nos contestó, sí, me encantó, bueno. Me lo leí de una sentada, me encantó, se da. En 24 horas fue maravilloso. Qué bueno. Bueno, antes de ir al corte voy a hacer la tercera pregunta para que usted se gane este maravilloso cuadro, este Ávila y un ejemplar de 100 mujeres contra la violencia de género. La tercera pregunta es, ¿cuál es el segundo nombre de Virginia Riquelme? ¡Ay, salvado! No, mentira, esa no es la pregunta. Ese cuadro me lo ganó yo. La pregunta la va a hacer Lizabel Noguera. Adelante, Lizabel. ¿Quién fue el llamado pintor de El Ávila? Repite la pregunta, facilita. Oye, la pusiste muy fácil. Bueno, eso vale. Lo de uno en segundo año de educación artística, bueno, en el colegio. Pero para que la gente se mate llamando por teléfono. ¿Quién fue el llamado pintor de El Ávila? Y con estas tres preguntas vamos al corte, ¿verdad? Y tienen que responder las tres preguntas que ya hicimos. Las repetimos antes de irnos. Sí, repítala. ¿Cuál fue, cuál es el título del poemario de Lizabel La Rana Noguera? ¿Cuál es el título de la novela de Jason Maldonado. Y la tercera pregunta. ¿Quién fue el llamado pintor del Ávila? Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ciudad Espacial Astrópolis, año 2115. Los polos de la Tierra se han derretido. El desierto del Amazonas sigue expandiéndose. Debo salvar al planeta a como dé lugar. Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Lizabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Iba a cantar, pero no, iba a correr a la audiencia si cantaba. Y esa canción me gusta mucho. Bueno, aquí estamos todas dando vítores por esta selección. Gracias, gracias, gracias. George, es increíble. Es increíble. Y eso a propósito, que precisamente hoy, 29 de noviembre, lamentablemente se están cumpliendo 14 años de la desaparición física de George Harrison, quien falleció en el año 2001. Partió otro plano para dejarnos temas maravillosos como ese que precisamente está sonando al fondo. While My Guitar Gently Weeps. Buena música para celebrar nuestro octavo aniversario. Ya tenemos a la ganadora o al ganador vía Twitter. Y lo voy a mencionar y en un segundo lo voy a retuitear. La ganadora fue Georgia Uzcategui, cuyo usuario Twitter es Georgia Inés. Y la pregunta era, ¿cuáles fueron los libros y los autores ganadores del premio Libreros de Venezuela en el año 2015? Y Georgia Uzcategui, es decir, arroba Georgia Inés, respondió: Eduardo Liendo con Portigo, contigo en la distancia, y César Segovia, mi amigo César Segovia, por su extraordinario poemario Próximo Tren. Así que felicitaciones y un aplauso para ella. Bueno, y vamos a aprovechar porque felicitaciones, Georgina Uzcategui. Felicitaciones a Georgina Uzcategui, amiga nuestra, queridísima, y una de las autoras de 100 Mujeres contra la Violencia de Género. Y precisamente como Georgina Uzcategui es autora, que nos acaban de decir en el corte ustedes, pues buscamos su texto en 100 Mujeres contra la Violencia de Género de Fundabac Ediciones, que es un texto narrativo y dice así: la violencia en toda su saña e incomprensión puede hacerse patente con una imagen. Hace pocos días leí en la prensa local un crimen pasional, como a los periodistas de Crónica Roja les gusta llamarlo. Vivo en una ciudad pequeña. Las noticias pueden convertirse en la manera de captar que estamos en un espacio limitado en muchos sentidos. La foto era demoledora. Una mujer joven, en ropa interior diminuta, en su cama, estaba rodeada de una aureola carmesí. Había sido apuñalada. Apenas podía verse su cara. A su lado, el exesposo, su victimario, colgado de una viga, ya cubierto con una sábana, había terminado con todo, con ella y con lo que quedaba de sí mismo. Parecían ambos maniquíes de una puesta en escena fallida. No pude sino pensar cómo, luego de un último encuentro, se convertían en una cifra más, una reseña mortuoria sin destinatarios. Georgina Uzcategui, narradora y abogada, cursante de las maestrías en Literatura Iberoamericana, Universidad de los Andes y Filosofía, Universidad Católica Cecilio Acosta, arroba Georgia Inés. Bueno, un aplauso para ella y para su lectura. Ajá, y tenemos en línea telefónica a la persona, entiendo yo, que va a participar y nos va a responder esas tres preguntas facilitas para que se gane un cuadro pintado por Julián Gómez, cortesía de Ávila Gallery. Les recuerdo que Ávila Gallery es una estupenda galería de arte que está en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino, y un ejemplar de 100 Mujeres contra la Violencia de Género, además autografiado por nuestras tres invitadas de lujo en el día de hoy. Así que adelante con la llamada. ¿A quién tenemos nombre y de dónde nos llama? ¿Sí? ¡Aló! ¿Aló? ¡Hola! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Magda García. Magda García, muy bien. Y tú no vas a responder las tres preguntas que hicimos a lo largo del programa, ¿cierto? Bueno, creo que sí. A ver, ¿cuál es el título del poemario de Linsabel Noguera? ¿Cuál es el título? Magda. Sí, sí. ¿Estás en línea? Sí, ¿Cuál es el título de la novela? No, de... esa no me la sé. Esa no te la sabes. Ah, caramba, vamos a tener entonces que esperar otra llamada telefónica para que entonces la persona que llame y responda. ¿Cuál es el título del poemario de Elizabeth Noguera? ¿Cuál es el título de la novela de un señor que se llama Jason Maldonado? No lo conozco, ese señor. ¿Y quién es el llamado pintor de El Ávila? Tenga sus tres respuestas escritas en un papelito para que cuando le caiga la llamada no pierda tiempo en decirnos quiénes son, cuáles son las preguntas, las respuestas a estas preguntas. Y mientras llega la llamada, yo quiero darle un saludo a nuestro repostero oficial de Librería Sónica. A ver, no es reportero, porque bueno, estamos en Radio Caracas Radio, no, sino repostero, el señor Aira Curbelo, quien hoy nos trajo una fabulosa torta y un delicioso pan de jamón hecho de sus propias manos. Es un gran cocinero. A ver, tenemos otra llamada en línea. A ver, buenos días, ¿quién nos llama y desde dónde nos llama? Aló, hola, nadie se quiere. Tú sabes que yo dije en Facebook que... Oye, tú dijiste que nadie concursara por el cuadro, ¿qué poder mental tienes? Para yo quedarme con él, ¿no? Eso es una viveza, criolla. No, no se puede, hay que obsequiar. Vamos a darle un poquito de tiempo. Airan es uno de nuestros coordinadores de administración, una persona dedicada al mundo de la contabilidad, pero resulta que además se le da muy bien la cocina. Y hace unas tortas maravillosas y un pan de jamón exquisito que, chicas, ya al salir del programa, vamos a probarlo. Y le recordamos que hoy nos pueden ver por rcr.tv. Chicas, por favor, vuelvan a saludar a las cámaras. Kira sigue de rumba. Ella sigue de rumba. Bueno. A ver, tenemos en línea otra llamada telefónica. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenos días, mi nombre es Jorge Gil, llamo de La Pastora. Hola, Jorge, y nos llama desde La Pastora, maravilloso. A ver, hicimos tres preguntas, Jorge, y la primera es, ¿cuál es el título del poemario de Elizabeth Noguera? ¿Cuál es? Bueno, creo que es Poética Doméstica. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Señor, gracias! Muy bien, a ver, la segunda pregunta es, ¿cuál es el título de la novela de un señor que se llama Jason Maldonado? Verde que me muero. ¡Verde que me muero! ¡Bravo! Y la más importante de las preguntas. ¿Quién es el llamado pintor del Ávila? ¿Perdón? ¿Quién es el llamado pintor del Ávila? El inmortal Manuel Cabrera. ¡Bravo! ¡Muy bien! Este cuadro se va ahora. Bueno, cerca del Ávila. Cerquitita. ¡Bravo! Yo voy a cantar. Ganó. Felicitaciones, señor Jorge. Por favor, manténgase en línea para que nuestro operador tome sus datos telefónicos y nosotros mañana lo vamos a estar llamando para ponernos de acuerdo con la entrega. Les sugiero, por favor, que venga en carro particular o un taxi. No vaya a ser como hizo Jason Maldonado, que se vino desde Ávila Gárate para los lados del Paraíso en transporte público, porque ningún taxi quería venir hacia el Paraíso. Entonces, ¿usted se imagina ese cuadro gigante en el metro a las 6:30 de la tarde? Y después en un transporte público en la avenida Baral. Eso fue una proeza. Usted no vaya a hacer eso, señor Jorge. Así que manténgase en línea, por favor. Y también tenemos ya la ganadora del libro. Ajá, ¿de cuál? Del combo que es, le dejamos por la mensajería de texto. A ver, adelante. ¿Quién fue la ganadora? Pues... mandó muchísimos mensajes y le agradecemos por estar en sintonía a la señora Esther Gualtieri, cédula de identidad 17.754.368. Muy bien, felicitaciones para ella y todos los ganadores y un aplauso para todos ustedes, chicas. Yeah. ¡Vamos, Kira! ¡Vamos! ¡No me contagió! Rumba, Kira sigue de rumba. A ver, chicas, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Virginia, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Yo me voy a despedir deseándoles 8 años más y 8 más y 8 más. Y 8 más, muchísimas gracias. Y gracias por la labor que hacen por la literatura. Lo dijo Fedosi, es un apostolado. Muchísimas gracias. A ver, querida Violeta, bella Violeta. Bueno, no solamente quiero que sigan 8 y 8, sino que próximamente haya una librería sónica en televisión, porque esto hay que verlo. ¡Ay, qué divertido! Exactamente. Eso está en los planes, vamos a ver si se bueno, dan. Bueno, pero el año que viene tenemos algunos, incluso de encuentros y tertulias. Así es. Y a ver, Kira, amiga de esta casa. Bueno, yo espero estar el año que viene en el programa aniversario. Pues, ¿no? Será una tradición, sí, Kira. Sí, tenemos que hacer la tradición. Ya este es el segundo, tengo el mug, tengo la taza. Además, sea, no que Kira siempre es especial, amén de amiga. El año pasado, nada, se agarró con un policía. Hoy vino de rumba, vamos a ver qué sucede el año que viene. Exacto, sí. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y nos despedimos tal como es costumbre, Noguerísima, con la frase del día. La soledad es la mejor nodriza de la sabiduría. Lorenz Ester. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles. ¿Cómo te llamas tu chamo? Ay, Dios mío. Ignacio, no me lo estoy chalequeando, ese es mi pan Ignacio, que además es operador del circuito de los navegantes del Magallanes. Y hoy domingo 29 de noviembre, no te pierdas la transmisión del juego de hoy desde Valencia, entre los Cardenales de Lara y los navegantes del Magallanes, y la antesala a partir de las 5 de la tarde. Y le recordamos que el domingo que viene, señores, no hay librería sónica, son las elecciones, por favor salgan a votar, a votar, sí. Por favor. Por favor. ¿Te gusta el béisbol? No particularmente. ¿Violeta? Pero por favor, tengo que decir que sí, porque si no, imagínate. Pero dígalo, ¿de qué equipo es usted? Del Caracas, compadre. ¿Y Virginia? De los Tiburones de la Guaira. ¡Bravo! Y Noguera es de los Navegantes del Magallanes. Y nos despedimos. Mañana. Así es, nos despedimos con José Alfredo Jiménez, pues falleció un 23 de noviembre del año 1973, año en el cual estaba naciendo este servidor, reconocido y recordado cantante, compositor mexicano. Lo dejamos con uno de sus grandes clásicos, canción versionada por muchos artistas, y pues como buena fiesta que se presta, cerramos con una ranchera. Te solté la rienda. Buen inicio Suelteta. De semana. Chau. Vale, feliz cumpleaños. Buenísimo. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR presentó Librería Sónica, una producción nacional independiente de Linsabel Noguera, certificado número 15.327, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. Y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.